Don Carlos era un anciano triste y solitario que vivía en una casa tan tétrica como sus facciones. De él solo sabíamos que nunca salía. Nadie lo visitaba y tenía un enorme y gruñón perro negro que siempre estaba en el patio de su hogar. Pocas veces mis amigos y yo nos atrevimos a pasarle cerca. A nuestros 14 años sabíamos que era una persona extraña. Sin embargo, más que por su rara apariencia y su forma de ser, lo que más nos alejaba eran los dientes de aquel gigantesco animal. Su permanente centinela y único amigo. La oportunidad que mal llegamos a acercarnos fue hasta las rejas de la entrada. Lo íbamos a visitar para demostrar nuestra propia valentía. Sin embargo, nunca logramos nuestro cometido. Ya que al escuchar los extraños ruidos que provenían de su casa salíamos corriendo sin parar. Los ruidos que provenían dentro de la casa de Don Carlos eran unas risas. Mejor dicho, eran unas macabras carcajadas que opacaban una suave y tenue melodía como de música clásica. A partir de ese momento siempre buscábamos alguna excusa para evitar pasar cerca de esa casa. Era como si para cualquiera de nosotros estuviera prohibido transitar por esa zona del pueblo. Sin embargo, al poco tiempo estaríamos caminando directamente hacia allá. Una tarde, cuando estábamos jugando en la plaza del pueblo, nos sorprendió una curiosa petición. Don Carlos necesitaba nuestra ayuda. Con una sonrisa forzada en su rostro, nos estaba pidiendo que lo acompañáramos a su casa para ayudarlo con una lámpara. Mientras nos hablaba tratando de convencernos, mi amigo Jairo, el menos valiente por no decirle un cobarde, hacía gestos como tratando de darnos un mensaje con los ojos. Su cara más bien parecía una súplica para no acceder a la petición del extraño anciano. El resto de nosotros nos veíamos de forma alternada unos con otros. La petición nos tomó por sorpresa. Accedimos a ella casi de forma comprometida. Si alguno hubiera recordado todas las veces que habíamos perdido pelotas en las fauces de su bestia, otra sería la historia. La insistente y forzada dulce mirada del anciano convenció a algunos de nosotros, que regañadientes aceptamos la petición a disgusto de todos los demás. Al escuchar la respuesta que deseaba el viejo, no dejó que recapacitáramos y tomamos camino rumbo a su casa de inmediato. Durante el camino todos nos mantuvimos callados, a excepción del motivo de nuestro silencio. En el trayecto le iba contando con más detalle en qué consistía la ayuda que requería de nuestra parte. Tengo una enorme y grandiosa lámpara, pero es muy pesada para colgarla yo solo. Ustedes son más fuertes. Solo es cuestión de unos pocos minutos nada más. Solo es necesario colgar un mecate desde la viga del techo para poder subirla y sostenerla hasta que pueda fijarla en la posición que corresponde. Llegamos a la casa como a las 6 de la tarde. Los cuatro nos acercamos temerosos pensando en terminar lo más pronto posible ese improvisado favor para volver a nuestras casas antes de que se tornara oscuro el cielo. En mi cabeza iba pensando cómo darle una vuelta decente a la situación para escabullirnos, ya que mientras más nos acercábamos a la casa solitaria, más incómodo nos sentíamos sin ni hablar de Jairo. Luego supimos que era una sensación que todos sentíamos en aquel momento. Lo primero que vimos al llegar fue el enorme perro negro ladrando y corriéndose nosotros. Cuando ya estaba a punto de huir, el viejo hizo un extraño sonido que el perro hizo que se detuviera y se sentó. Mientras su dueño pasaba a su lado, le daba palmadas en el lomo diciendo: «Déjalos tranquilos, son amigos que nos vienen a ayudar. No son comida, no te vayas a comer a ninguno». Sin más, el perro se acostó en el sitio donde estaba sentado. Al escuchar esas palabras ya era tarde para huir. Todos estábamos dentro de la casa y notamos que era tan triste por dentro como por fuera. Estaba decorada con todos los tonos grises que existen. Parecía que los rayos del sol evitaran entrar por alguna de las pocas ventanas que tenía. Pensé que quizás esa era la razón que tuvo el anciano para colocar esa lámpara. Seguí observando la sala y extrañamente me sentí un poco más cómodo que antes de entrar. No todo parecía tan malo como pensaba. Posiblemente al ver en el piso una enorme lámpara en forma de candelabro. Al lado de este se encontraba un largo mecate, ambos justo debajo de una viga principal. Uno de los extremos ya estaba amarrado a la inmensa lámpara, por lo que todos supimos que era lo que debíamos hacer. Realmente era una tarea muy rápida. Lo que nunca entendimos fue por qué necesitaba la ayuda de cuatro muchachos cuando uno solo podía haberlo hecho. Pensé en lo que me parecía más obvio, en que ninguno de nosotros se hubiera atrevido a entrar solo a esa casa. No le quise preguntar a don Carlos, pero tal como si me hubiera leído la mente dijo: solo quería que vieran bien esto, ustedes son niños. Al parecer yo fui el único que entendió la razón de su comentario, ya que mis amigos no le prestaron mayor atención. Todos queríamos llegar temprano a casa. Me encargué de la tarea por cuenta propia y así me aseguraba de tardar poco tiempo y hacerlo bien. No tardé más de 15 segundos en lograrlo. Hasta ese punto solo habían dos cosas que llamaban poderosamente mi atención. La primera era la forzada sonrisa que jamás abandonó el rostro de don Carlos. La segura era un tenue olor en la soga y en la lámpara. Era casi imperceptible, un olor a químico que en ese momento no supe identificar. Pero olía como creolina o formol. Don Carlos nos acompañó hasta la salida de la casa y siempre con su extraña sonrisa. En el patio seguía su enorme perro negro acostado en la misma posición. Pensé que todo era raro en esa casa. Poco a poco sentíamos regresar la tranquilidad a nosotros. El alivio era grande y ya nos sentíamos en confianza, y empezamos a hablar de la experiencia que hacía pocos instantes habíamos vivido. Al día siguiente, luego de jugar fútbol y empezar a anochecer, Jairo nos dijo: ¿cómo habrá quedado la lámpara gigante de don Carlos? Con esta pregunta despertó la curiosidad del grupo y decidimos acercarnos lo más posible a la casa. Esa vez fue sencillo acercarnos ya que el perro nos conocía y se mantenía alejado de nosotros. Sin embargo, no pasamos de las rejas. Preferimos afinar la vista y observar cómo había quedado la lámpara del tallí. Las pocas ventanas estaban tan sucias que era difícil observar claramente hacia adentro. El único que dijo algo fue Jairo, como siempre. Veo la silueta de la lámpara. Es enorme. Podría decir que mucho más grande de cuando la colocamos. En ese momento comenzamos a escuchar nuevamente las macabras carcajadas provenientes de la casa, opacando el sonido de la música clásica, y la lámpara se comenzó a mover oscilando de un lado para otro. En esa oportunidad recordé las palabras del viejo. Solo quería que vieran bien esto. Ustedes son niños. Y el extraño olor a químico, la lámpara parecían tener una forma y tamaño diferente. Era como una piñata, pero esta tenía forma y tamaño humano. En ese momento hubiera preferido seguir pensando que solamente era una lámpara. Pero creo que en este punto la verdad ya la saben.